Aquí pensando mucho en la resonancia que tienen los libros, en cómo se nos clavan los autores, las autoras en una costilla como un ser querido, como un ser cercano, como una tía, un primo, alguien con el que hemos tenido conversaciones, conocemos su carácter, su tono. Y hoy quiero hablar con ustedes de Alessandro Barico, que tiene un colectivo cultural que me lo presentó Juan Diego Mejía en La Mandarina Creativa en Italia. Él es italiano y yo no empecé como mucha gente por seda, sino por océano mar. También leí Una esposa joven. Alessandro Barico no tiene pérdida. Seda, creo que sin lugar a duda es su gran éxito, algo que él se compenetra de manera magistral y muestra que todos podemos ser de todo porque tiene unas observaciones, una sensibilidad que son de tipo haiku, de tipo jardín zen, siendo él italiano, pero Seda sucede una buena parte de la novela en Japón, ¿no? Está mostrando todo esto que pasa con los gusanos de seda, la importancia de la seda, de su comercio, de los barcos, qué estaba pasando con este comercio de una persona muy simple en Europa y qué pasaba mientras tanto como con un asunto de todo este corte samurái en Japón y el comercio y bueno, la sociedad cerrada. Pero yo lo primero que me leí de Alessandro Barico fue Océano Mar. Me parece una ficción tan maravillosa, tan profunda. Uno en la literatura muchas veces registra las obsesiones. Y la obsesión acá en Océano Mar tiene algo de la venganza, tiene algo del asesinato. Pero la obsesión más simple y más sencilla es sobre pintar el mar. Un pintor que quiere tener un cuadro en el que quepa todo el mar o tener una exposición en la que quepa todo el mar. A mí me gusta poder estar hablando de los libros de memoria porque uno tiene que dejar reposar una lectura. A mí también me pasa mucho con las películas. Con las canciones son distintas, me imagino que a muchos les pasará también con la pintura, con la escultura, con la plástica. El asunto es que uno se da cuenta que una película rara, lenta, fue muy buena a los días. Y con los libros uno dice, sigo teniendo unas imágenes tan vivas. Sigo teniendo el eco de las conversaciones, sigo sintiendo casi que la transpiración de los personajes. Alessandro Barico es un grande, es la novela del desenfado y bueno, me perdonarán, el discurso es repetirse mucho. Yo puedo estar siempre repitiendo varias lecciones de Alessandro Barico y uno es que la literatura es un striptease al revés, que el autor se va vistiendo a lo largo del libro, a lo largo de la novela y el rigor y la posibilidad de la ficción de la historia que uno dice que no pasó, los personajes que no son, los lugares que quizá no existen, es jurarle y recontrajurarle al lector, a la lectora, que todo es mentira, cuando en realidad es verdad. Cuando en realidad uno está viéndose reflejado, está reviviendo personas, Bueno, yo me compenetro mucho con Alessandro Barico y creo que está en mi top 3, a veces se rueda hasta el top 5, ha estado en el top 1, eso se va moviendo, uno va dudando, uno cambia, uno sigue, uno relee. Yo creo, me pongo aquí a pensar, es porque me gustan mucho los colores de su narración. Y en medio de los colores yo veo una sutileza, una delicadeza, la capacidad de la pausa, del gesto, de la filigrana de la acción. En esta novela corta de una esposa joven hay un tío que sufre de narcolepsia. Entonces todo el tiempo está dormido y se despierta cada 4 horas y vive 15 minutos y es tan hermoso. Bueno, en Alessandro Barico, como en muchos y muchas otras, en todos los grandes y las grandes, lo que sucede es que no hay moraleja, no hay juicios de valor. Entonces la sangre, la violencia, el homicidio simplemente sucede y me perdonan ahí la transgresión, las mezclas de un ignorante, pero yo echo mano de mi condición de cientista social y recuerdo pues una frase que me guía a mí mucho de Michael Ignatieff, de que el asco es un pobre sustituto para la conciencia. Y pensando en esto de la violencia en Barico, que aquí estoy buscando un poco qué obra se me está perdiendo aquí. Yo creo que Sin Sangre puede ser una que trata particularmente sobre la violencia. Me falla la memoria. O sea, no, Mar es de 1993, Seda es de 1996. A ver, busquemos. La esposa joven es de 2016, o sea que me actualicé un poco con el hombre porque es la última novela que me aparece aquí del hombre. Hay que leer Tres veces el amanecer, que es de 2012. Y bueno, sin duda, Sin Sangre es a la que me quería referir. Y no sé, a nosotros como latinoamericanos, como colombianos, nos resulta distinto hablar de violencia. No sé si nos enredamos más o nos compenetramos más como con Guillermo Arriaga, que quiero hablar la próxima vez de él, con Salvar el Fuego. Me quisiera leer otro libro más de él. Pero Memo Ángel, que es un hombre tan culto, un profesor tan maravilloso, dice, quizá a Antioquia y a Colombia le hace falta un cuento o una nueva novela sobre qué se siente matar. Y quizás ese día dejemos de matar. Yo creo en esa fuerza catártica de la novela. Yo creo que la novela tiene mucha filosofía. Es más común la filosofía en las novelas que en los libros de filosofía. Y nos ayuda a ver muchas cosas con esto de la falta de moraleja, la falta de moralismo, la ausencia de juicios de valor, escapar mucho a los adjetivos, pero sobre todo al adjetivo de esto es bueno y esto es malo. Recuerdo mucho cómo narra un prostíbulo Alessandro Barico y una mujer que le da su capacidad de agencia y que ella, pues en medio de turbulencias, pero no de una victimización ni de un problema económico, decide prostituirse, decide hacer parte de un burdel Y luego sale, y bueno, uno dice alerta spoilers. Yo realmente no me preocupo en la literatura por los spoilers. Bueno, tampoco les estoy diciendo en cuál de los libros de Barico está eso. Y hay un sello que yo quiero relacionar, pues, en mi comprensión a Alessandro Barico con Beckett. Y es que hay locos, hay dementes en la obra de él, pero son locos totalmente inofensivos, en baja frecuencia, que hay que oírlos susurrar para entender su obsesión o entender lo que no encaja completamente bien en la realidad. Y entonces uno ve personajes sutiles, ¿sí? No estrambóticos, pero casi patafísicos, recordando la obra de Alfred Jarry. Y como le decía Doña Ana a Cristóbal Peláez, con engundes, ¿no? Como con unos cuentos, quisiera no volver a repetir la palabra obsesión, pero una fuente inagotable, algo que los está llevando a la creación, a la exploración, una pregunta que no cesa. Y esos personajes me parecen lindos, que de pronto no se someten a lo doméstico, no se someten a los cánones, no están completamente satisfechos con un salario o escalar en una organización o el comercio, o comprar las cosas que se ven en una revista o en una televisión. Y eso es refrescante porque nos recuerda que la vida no está asignada, que el mundo se puede redefinir de otras maneras, que no es lo que alumbra más fuerte, que no son las voces o los sonidos más estridentes que nos están diciendo, pues, dónde está el éxito o la felicidad, o qué sé yo, cómo hablar de otra cosa que no sea éxito y felicidad, que es como lo que me queda a mí mucho retumbando y pensando filosóficamente en la obra, en el legado de Barico. El reto que les queremos proponer es que busquen el lugar más amado, nómbrenlo, pónganle un nombre mitológico, un nombre simbólico, que puede ser un lugar de la niñez, puede ser un lugar urbano o un lugar más de la naturaleza, más rural. Busquen la parte de ese lugar, si es muy grande o es indeterminado, que se pueda recorrer con 4 o 5 pasos. Y háganos una crónica donde se pueda detallar casi que ese lugar recorrido en pisingaña, en pequeños pasos. Aquí vamos a estar trabajando mucho que la pereza y la prisa son los peores enemigos de la escritura y, bueno, yo creo que de cualquier composición artística. Me acuerdo mucho de esta película medio documental de, supongamos que Nueva York es una ciudad, una miniserie, pues, que me parece tan difícil pronunciar el nombre de esta maravillosa cultora generadora de Franz Lebowitz. Bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Franz Lebowitz, tan maravilloso, los legados intelectuales y culturales de judíos y judías. De Franz Lebowitz, y supongamos que Nueva York es una ciudad muy recomendada en Netflix. Pues ella decía que no creía mucho cuando la gente estaba como haciendo algo, obsesionado, fuera con una película o un libro, que le decía: esto es por salvar el mundo, por contribuir intelectualmente. A esto decía: just for fun, solo por diversión, solo por alegrarnos, ¿no? Yo creo que también a veces el porque sí o el placer que nos dan las cosas es muy importante. Entonces, estos personajes que se narran ahí, un poco perdedores, un poco fracasados. Por eso yo pensaba en Beckett, en el Worst Wars de Beckett, el fracasar mejor. Están ahí, perseveran en algo, en una búsqueda, como pintar el mar, como que el mar les quepa todo en un cuadro y darle la vuelta al mundo para ver todas las caras y todos los ángulos del mar. No porque quieran éxito o felicidad, sino porque buscan ese gran placer que es el sentido de la vida.